Más de 80 millones de discos vendidos, clásicos atemporales y dos premios Grammy le han dado a Kylie Minogue su puesto en el Olimpo del Pop. Bogotá se rendirá ante la icónica artista australiana desde el Movistar Arena. Aseguren sus entradas desde 229 mil pesos más servicio en tuboleta.com. Se llama I'm Feeling You. Ahí teníamos a Michelle Branch con Santana y nos vamos a dar un recorrido por la música, por noticias musicales. Con el tiempo, muchos artistas, no es la primera vez que lo vemos, le cogen fastidio a las canciones que han hecho. Radiohead es uno de ellos que odian. Creep, por ejemplo, Creep la odia. No pueden con esa canción. Y ahora otro artista ha dado a conocer la canción con la que ya no puede más. Ajá. Y es Julián Casablancas. Pues dijo que ya no puede escuchar Last Night de los Strokes. Dice que prácticamente murió para él. Hace unos años, en 2020, él había admitido que se cansa de tocar sus canciones tan repetidamente. Dice, o dijo mejor en ese entonces, la música deja de conmoverte cuando la tocas una y otra vez, y puede tener algo de razón. En aquella ocasión agregó, cuando sueñas con tocar música, lo haces pensando en la emoción que genera, pero un aspecto triste de ganarte la vida en esto es que acabas interpretando tantas veces las mismas canciones que pierden el impacto. Cuando llevas 30 o 40 shows, la música ya no te conmueve, la sientes falsa. Quizá por eso disfruto tocar con mi otro proyecto, The Voids. Last Night ya no significa nada para mí, esto dijo en una reciente entrevista para The Guardian. Además, Casablancas reiteró su desdén, por decirlo de alguna manera, su aversión por Last Night, y dice que si la escucha en radio, probablemente cambiaría la estación. Además dijo, hay otras canciones como Reptilia, como Someday, como New York City Cops, que provocan una reacción similar en el público y que aún disfruto. O sea, quiere decir que por lo menos disfruta la reacción que causa en el público algunas de ellas, pero que definitivamente ya no puede más con Last Night. Y sí, y uno entiende también. Sí, es verdad, debe cansar. Es como si uno todos los días durante 40 shows seguidos, pues hace lo mismo, seguramente va a cansar. Es curioso, porque mira, Kiss, mira, los Rolling Stones, no sé, pues todo depende cómo se vea. Claro. El billete. Exactamente. Y los conciertos. Por otro lado, este ha sido el año de las caídas en presentaciones en vivo, y a la lista que ya tiene a Olivia Rodrigo, que tiene a Billie Eilish, se suma Chris Martin. ¿Se cayó? Estaba este fin de semana en Australia, se estaba presentando el domingo, estaba interactuando con fanáticos en el escenario y cayó por una trampita oculta, que pues obviamente se asustó, producción, claro. Salió, él estaba leyendo un cartel de un fan que solicitaba la interpretación de la canción Everglow en honor a su padre, y sin darse cuenta dio un paso en falso y se fue por el agujero. Igual salió ahí mismo, dijo que casi estuvo a punto de convertirse en un video de YouTube. Okay. Pero sí lo es, o sea, lo están replicando en diferentes plataformas, igual que se rió, que todo claro. Bien. Que no fue tan grave, entonces. No fue tan grave, sí, entonces que siguió con el concierto normal, ellos se siguen moviendo. Y uno más. Uno más en esa lista de caídos. Prestado de Roll también. Sí, claro, también. Rage Against the Machine. También. Bueno. Verde Maná. Sí, claro. Hasta Juan Gabriel, que en paz descanse, se cayó alguna vez. Mucho cuidado, aquí están los Strokes, Last Night, la canción con la que Julián Casablancas ya no puede escuchar, irónicamente. Esta es la X al aire. A las 8 de la mañana, 38 minutos, y pues desde el viernes ya se descongeló ella. Claro. La reina de la Navidad. Sí, ¿quién? Mariah. Sí. ¿Cómo así que quién? Lo había intentado, es que pensé que Paula Abdul. ¿Estabas hablando de Paula? Pero estaba diciendo que se descongeló Andrés Felipe. ¿Quién? Mariah. Se estaba congelando hace rato, no lo habían dejado. Tuvo por ahí varios videos en donde quería cantar su canción y le dijeron, espere. De hecho, también las elecciones presidenciales tuvieron que ver ahí porque le dijeron, espere, que es temporada de elecciones todavía, ¿no? Pero ya, primero de noviembre, ya. Y arrancan muchas cosas alrededor también de ella. Se va a presentar en diferentes lugares y este fin de semana fue noticia porque posó al lado de su nueva estatua. Ok. De cera. Idéntica. Sí, salió bien. Esa sí salió bien. Sí, es que hay unas que salen pésimas. La mayoría no salen bien. Pero de verdad, no, esta sí es. Y es ella como con su vestido de Navidad y su bolita en la mano, pero maravilloso. Entonces bueno, está estrenando y es el momento. Claro que sí, sus reproducciones van a subir. Finalmente encontré a alguien que me ayude con la entrega de juguetes este año. Gracias a Madame Tussauds Nueva York por mi estatua. Bueno, chévere, muy merecido. Entonces, escuchémosla. Ay, con sí, esto que se llama All I Want for Christmas Is You. Vamos con más música producida por Quincy Jones. Este es uno de los clásicos más importantes en los que participó como productor. Esto se llama Give Me the Night de George Benson. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Está Give Me the Night de George Benson. ¿Qué ha dicho la gente sobre la palabra del año? Entonces tenemos a Kaiser que dice arrogancia, loperina, recompensa. Pero como que no entendieron, ¿no? Sí, pues no. Es como sí, la idea era como la palabra que más se dijo, que más estuvo en redes, viral. Exactamente. Pero igual hicimos la explicación, Alejandro. Ok, bueno, ¿qué más han dicho? Tenemos por aquí también funar. Funar. Ok, esa es una palabra muy popular de 2024 que lo puede definir. Andrés dice que funar. Dice también por aquí Edgar, pónganos así. Pónganos así, son dos palabras, pero bueno, gracias por el aporte y por el apoyo. También por acá dice Juan Camilo Mor. También fue muy importante. Oiga, Andrés, usted me estaba contando que ahorita viene una canción con un supergrupo. Lo que diríamos en la era del rock es un supergrupo. Exacto, esta semana o la próxima se estará lanzando Más 57. Es la reunión de los reggaetoneros más importantes que ha dado este país, desde J Balvin y Maluma hasta Ryan Castro, el bendito Blessed, obviamente